Verbal que sufren los miembros del programa en Butaca para 6, no nos hacemos responsables de los spoilers u otros comentarios dañinos realizados durante la emisión. Escuchar bajo supervisión adulta. Elige la radio, elige un cambio, elige una emisora, elige la familia, elige un actor malo que te cagas, elige películas, series, documentales de la 2 y conciertos en vivo. Elige V-Ball, un boxeador nato con delirios mentales. Elige trasnochar con el mejor sonido. Elige un programa. Elige a tus amigos. Elige estrenos de cine y música a juego. Elige seguir las series que merecen la pena en una amplia gama de páginas web. Elige el podcast y escucharlo si te apetece los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá o oír en la radio un programa que habla de cine y te saca una sonrisa mientras aguantas las ganas que tienes de ir a mear. Elige lo nuevo o lo viejo, riéndote o picándote por culpa de un grupo de miserables atolondrados que hablan de lo que saben, al menos un poco, y que se han decidido a acompañarte. Elige tu futuro, elige la radio. Pero, ¿por qué ibas tú a querer cambiar ahora? Tú elegiste elegirnos a nosotros, tú elegiste Quack FM y las razones. No hay razones. ¿Quién necesita razones con Butaca para 6? Bienvenidos sean todos, damas, caballeros, otras bestias, un jueves más a Butaca para 6 menos 1, tu programa de cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Primero estuvo Priapo y todos le tuvieron envidia, ahora Priapo le tiene envidia a él. Bueno, muy buenas noches. Hola, pues nada, aquí estamos con otro programa y hablaremos de cine, que nos gusta mucho el cine. Dedicada a la ingrata y difícil tarea de conseguir que desparasitemos los unos a los otros fuera del estudio, intentando encontrar el sentido común en este programa que parece más perdido que el Arca de la Alianza, tenemos con nosotros en Diana Julia o Julia Jones, como prefiráis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Hoy traigo una sección nueva. ¿Qué os parece? Impresionante. Me acabo de enterar. Y eso que aún no lo habéis escuchado. Pero ni siquiera Alejandro Magno pudo conquistar medio mundo solo. Ayudando en la terrible tarea, tenemos con nosotros a la mano derecha del emperador nipón, suponiendo que no fuera una cultura tan machista. Neko, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya, está, soso, así. Sí, muy buenas noches. Hoy en nuestros aquellos maravillosos 90 hablaremos de Atrapado en el Tiempo y Starship Troopers, que no es poco. Algunos somos sapiens, nos erguimos, aprendimos modales y aceptamos vivir en sociedad. Él decidió subirse una silla, hacer aspavientos con los brazos y patentar su propio idioma, pero sin enseñárselo a nadie, claro. A los mandos técnicos, Shinja, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todo el mundo. Que os den. Buenas noches. Esta horrible voz que semana tras semana pretende coronarse con 5 minutos de gloria, un servidor, Alejandro. Esta semana os traemos las noticias más calientes del panorama cinematográfico de la mano de nuestras dos reporteras más sexys. Alex, en su intento de que entendamos cómo se siente, ha delegado en uno de nosotros hacer las secciones favoritas de todos nuestros oyentes, para comprobar lo ingrata que es su labor. Lucía nos trae por primera vez en directo aquellos maravillosos 90, donde los mejores y peores años de nuestra historia nos harán saltar las lágrimas del recuerdo. Y como me va tocando a mí, os traigo para finalizar un repaso a la basura o no de la saga American Pie. Sin más, os recomiendo que... Y Julio nos va a hablar de su nueva y super mágica sección. Es una sección para que todos aprendamos un poquito de lo que hay detrás de las cámaras. Bien. Qué bien me he quedado, tío. Perfecto. Sin más, os recomiendo... ¿Qué hay detrás de Cameron? Eso era polaco. Joder, pasta. Sin más, os recomiendo que os pongáis cómodos en vuestra silla y os preparéis porque empieza Butaca para 6. We'll be right back. las noticias más calientes del panorama cinematográfico. Y como primera noticia traemos Malditos Bastardos y Django Desencadenado forman parte de una trilogía. ¿Qué le pasa a la gente con las trilogías? No sé, supongo que Tarantino dice Yo también. ¿Cuánto bueno. mal hizo al mundo Peter Jackson? Incluso él mismo, por cierto. Cuando nos fijamos en Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y su última película, Django Desencadenado, enmarcada en el contexto de la Guerra Civil Americana, no se puede pensar en que están conectadas. No obstante, parece que sí lo están. El director regaló este dato en una entrevista reciente para la revista inglesa Total Film, a raíz de haberle nombrado mejor director de los últimos 15 años. En esta entrevista exclusiva, Tarantino ha dado pistas de por dónde pueden ir los tiros en su próximo proyecto, al afirmar que ambas películas podrían formar parte de una trilogía. Aunque las dos historias son muy distintas entre sí, es innegable que hay un nexo de unión entre ellas, y es probable que haya una tercera historia de esta línea, aunque por ahora desconozco cuál es esta historia. Pero la unión será por otros motivos que no sean argumentales, porque entonces el general nazi es ahora también un vaquero. Claro, eso lo que dicen es que seguramente Christopher Waltz podría aparecer en la tercera por aquello de... Es una trilogía porque sale Christopher Waltz. Nada, yo creo que es un poco de hype ahí por el medio, sin más. Ah, yo creo que simplemente le van a convertir en una space opera donde alguien viaja al pasado con los nazis. Está pero claro. Supuestamente Tarantino ya tiene una trilogía en mente que es Kill finalizar Bill. Kill Bill. Es verdad, que ya tiene Kill Bill. Sí, de hecho sí, hay varios fakes por ahí y están bastante bien hechos. Y al haber tantos fakes, pues le preguntaron también y dijo que sí, que estaba en ello. Aunque también hay quienes afirman que el próximo proyecto de Tarantino podría ser una peli ambientada en los años 30, en el mundo de los gángsters, en homenaje al cine negro. Este tío se ha coronado en la gloria y puede hacer lo que quiera. A mí es que el Tarantino de antes me mola mucho. Ahora simplemente parece un tío muy friki, muy muy friki, que ha sabido jugar bien sus cartas. Pero antes ya era un tío friki, ¿no? Porque todas estas cosas, o sea, todo lo que hace ya se ha visto. Lo que pasa es que aún para un público más, o sea, mucho más reducido, ¿no? Yo el otro día vi una película sobre nazis. ¿Cuál? Iba de nazis que se habían ocultado en la luna. ¡Ah, la viste en ya! En la parte oculta, sí, Iron Sky. La Habana, ya habíamos dado aquí la noticia, la van a estrenar aquí en España. Por eso la vi, es verdad. Pues... Está guay. Curiosa, sí. No voy a decir que sea buena, pero es curiosa. Hombre, ya solo los efectos visuales prometen bastante, está guay. No, es curiosa, ya lo dije. Vale, no sé si están guay los efectos visuales, porque no me fijo en esas cosas, porque yo soy una persona que no se fija en esas cosas. Pero está guay, es interesante. Si fuera española, le daba la sección española. Se molaba que fuera española. Podemos poner una nueva sección, pelis de nazis. No, era finlandesa, podemos decir pelis finlandesas. La peli finlandesa, mira, te reto. Mira, lo de las películas españolas. Así salió la película española. Te reto que es la película finlandesa de la semana. Buah. Tú déjame pensar, entonces, hasta el final del programa, que voy a mirar cuántos hay en Finafinity. Pues ahora vamos a hablar de hombres. ¡Bien! David, esta noticia va por ti. Vamos a hablar de hombres porque vamos a hablar de Mercenarios 3. ¡Oh, Dios mío! Y es que esta semana salió una noticia que a muchos dejó trastocados, descolocados. Había gente que no sabía dónde meterse, no sabían lo que hacer. Hubo suicidios. Y es que aparentemente se confirmaba esta semana que Nicolas Cage formaría parte del elenco de Mercenarios 3. Va a ser de camello. Y no me refiero a que pase droga, sino, bueno, mejor dicho, de dromedario, que solo tiene una joroba. Muy bien puntualizado ahí, efectivamente. Se decía que el actor, que ya sonaba para la segunda parte, pues no pudo ser, y entonces se confirmaba que iba a aparecer en la tercera. Pero no, finalmente se desmintió. Sylvester Stallone ha dicho que no, que eso no es verdad y que ese tío no lo quiere ni cerca, que le va a dar mucho. Que no tenía noticia de eso, y siendo él el que lleva el cotarro, pues va a ser que no. Es que contratar a Nicolas Cage es muy caro, porque tienes que pagarle a él y a su peluquero. Y es muy jodido, la verdad. Yo te digo, obras de ingeniería para remontar el pelo de lo que viene siendo la nuca. Ese tío está adelante. Así que chicos, podéis estar tranquilos, podéis dormir ya, no os preocupéis. A ver, Es que tampoco tiene mucho sentido que Nicolas Cage está ahí, porque ¿en qué momento fue acción, héroe de acción? ¡Hombre, con Air! ¿Una peli y el resto? No, hombre, también tiene más de acción. Bueno, Snake Eyes no es una película de la del, la del camionero, este motorista, este... Wow. El motorista fantasma. Esa película y la del teniente Coruto. Y la, bueno, y por y Dios. La de que... Es un remake teniente Coruto. De una obra maestra. Bangkok Dangerous, tío. No, eso es terrible, tío. Yo creo que... Uf. No me yo tengo otra, la Roca. A ver, pero la Roca no es un héroe de acción, la Roca. Es un científico. Lo esto parece que era un 2-3, tío, películas de Nicolas Cage. Bueno, el tema es que lo que sí tiene en mente Sylvester Stallone es incluir en la película otras figuras como Harrison Ford, Wesley Snipes y el regreso de Mickey Rourke, que declinó estar en la segunda por motivos que francamente desconozco, pero igual podría volver a la tercera. Dijo, no, tío, yo estoy buscando cosas más profundas con las que relanzar mi carrera. De hecho, tenía pensado llamar a Clint Eastwood, pero el propio Stallone... realmente no cree que Eastwood vaya a estar interesado. Son ligas diferentes, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Qué tramáis, morenos? Bueno, y seguimos con para lo que algunos será una triste noticia, es que Kevin Smith anuncia su retirada como director. ¡No! Kevin Smith ha decidido dejar el cine, al menos como director. El estado vuelve Minense. Gordito, vuelve. No, vuelve gordazo. Sí. Que debutó con la afortunada Clerks en el 94, afirma que no tiene nada nuevo que aportar y que se centrará en otras actividades, como su tienda de cómics, me imagino, no lo sé. O volver a sacar a... bueno, saca Jason Mewis de la droga. Saca una peli, ¿no? Ahí en 2012, Hit Somebody. ¿Como director? Sí, en principio. O guionista. Lo que pasa es que no hay nada. A lo mejor es una cancelación extraña, porque dice año 2012. No lo sé, porque él tenía Red State y de hecho lo voy a decir ahora como la última, ¿sabes? De hecho, él anunció que Red State sería la última como director. Bueno, a ver, realmente la noticia no es inesperada porque Smith quedó muy decepcionado con una peli que hizo que se llamaba Vaya Par de Polis. Terrible, a mí me gustó porque es graciosa y porque sale Bruce Willis y Tracy Morgan, que es un gordito negro gracioso. Y bueno, como no le salió muy bien esta, pues decidió poner en marcha Red State, que pues hombre, de manera independiente, con un presupuesto relativamente bajo, ¿no? 4 millones de dólares solo, y al margen de toda la industria norteamericana, pues le salió bien. En el Festival de Sitges le dijeron que estaba perita, que había gustado mucho esas cosas. Y nada, en lugar de aprovecharlo para iniciar su carrera, simplemente dice, bueno, aquí me bajo, chavales, y eso. Que como director sí, pero que como guión, que sí, que va a estar. Y eso, que Hit Somebody, ¿ves? Lo tenía por aquí, que el guión es del... Sí, pero es una especie de... Va, da igual. No sé, el rollo está en que también dicen que como todavía no hay fecha y tal, que podría quedar en manos de otra gente. Pero bueno, en principio el guión sería... Sale Will Wheaton, que es el fulano. No sé si lo acabas de decir y estoy repitiendo. No sé quién es Will Wheaton, de hecho. Will así, Wheaton. A primeras. El archienemigo de Sheldon Cooper. Exactamente. ¡Ah, vale! Su vale, némesis. Bien. Que además se interpreta Wheaton a sí mismo en... Ay. O sea, en la serie cuando sale se interpreta a sí mismo. Que sale en un capítulo en el que al final va a una fiesta y se hacen super colegas. Sí. Toma spoiler. No sé. Bueno, hombre, ¿qué pasa? Va, es una puta mierda. Sin más, tío. Si no hay spoilers, maneras, no hay voto acá para yo seguir, creo claro. Que es correctísimo. De todas maneras, yo creo que todo esto viene porque Sheldon raja de él en la peli de Star Trek. Nemesis, esta en la que Sylar de Héroes aparece interpretando a Spock. Sí. Zachary Quinto, es verdad. Tiene un nombre ahí, rollo japo y tal. Para todos los que acabáis de sintonizarnos, recordad que podéis comentar en directo sobre si os gusta Kevin Smith o sobre cualquier otra cosa, a ser posible de lo que estemos hablando, que sería de la hostia, a través de nuestro Facebook en Butaca para 6, somos la mar de originales, y si nos quieres llamar porque eres un tío atrevido, puedes hacerlo en el 981-16-7000 extensión 2232. Julia, te cedo la palabra, total y absolutamente, la tienes toda. Eres como la RAE. Me has pillado. Vamos a hablar ahora de una película que solamente costó 10 millones de dólares hacerla, pero ha recaudado más de 130. ¿Paranormal Activity 14? No, no, es una película llamada El Exótico Hotel Marigold. Es una película que se basaba en una novela de Deborah Mugatz que se llamaba These Foolish Things, y ahora pues le han encargado al guionista que hizo la película, que adaptó esa novela para la película, que prepare la secuela. Es una película muy entrañable, que va de un grupo de señores mayores que por azares de la vida acaban todos reunidos en un hotel en la India, en una especie de retiro espiritual para algunos, búsquedas de lo que van a hacer a partir de ahora, de la jubilación, para otros. Y es una película muy interesante, muy entrañable, y que tiene un reparto bastante cundiente, como por ejemplo Maggie Smith, Bill Nighy, Judi Dench, Tom Wilkinson y Dev Patel, que es el chico de Slumdog Millionaire. Bueno, yo, es una película que recomiendo que veáis porque entretiene bastante y es muy interesante, y a mí me gusta mucho que vaya a haber una secuela, porque me quedé con ganas de saber qué iban a hacer a partir de ahora. A mí conste de todas maneras que, bueno, no creo que se la considere de bajo presupuesto, pero decir solo costó 10 millones de dólares. Ya, hombre, sí. Que me graben todos los días de mi vida, de aquí hasta mi muerte, y me pagan 10 millones. Eso en España es una fortuna para hacer una película. Hombre, yo no sé si tus grabaciones recaudarían 130. Puedo ser muy hardcore. No lo estoy poniendo en duda, digo que no lo sé. Habría que verlo. ¡El Choache vuelve como Conan! ¡Woo! ¡El Choache vuelve y como Conan otra vez! No, yo lo siento mucho, pero no voy a celebrar nada en absoluto esta noticia. ¿Por Hay qué? Cosas que deberían quedar en la memoria distorsionada, bueno, de jóvenes. Ya el Jason Momoa este ya jodió el legado, no, de Conan. Así voy que, a hablar de eso, ¿quién? Voy a hablar el de Momona eso. Ese, o Momoa. No, yo no sé, Jason Momoa. Esa peli no existió. Yo ni la vi, ¿eh? Dices cadrogo descolorido. Que vuelve como abuelo de Conan, ¿no? No. No se sabe exactamente cómo volverá, pero va a volver. Como Conan no puede volver, obviamente. El rey Conan, joder. El rey Conan. Entrado ya en años. Y llega alguien, le mata y... No, siento ese su vaya mierda de regreso. Tiene pues... sentido que Conan busque una última batalla, que supongo que eso es lo que era la peli. Plagiando al de a Stallone en su Rocky, ¿no? 5, 6 o 7 u 8, la que sea. Rocky nada, Balboa se llama. Bueno, el Choache regresará a la franquicia que le catapultó como actor, encabezando en el reparto de Legend of Korra para Universal Pictures. Friedrich Malberg y Christopher Morgan serán los productores de este proyecto, del que el estudio posee los derechos cinematográficos a nivel mundial. Además, Morgan podría encargarse de escribir el guión de esta nueva aventura acción, basada en la obra de Robert E. Howard, que llegará a los carteles en verano del 2014. En este momento, Christopher Morgan está trabajando en el guión de la séptima, y no por ello mala, ¿vale?, de Fast and the Furious. Y por lo que su participación como guionista en Conan dependerá de que haya terminado su trabajo actual a tiempo. De no ser así, decía Nasta, permanecerá ligado al proyecto como productor solo. Y bueno, será la tercera vez que el Choache haga del legendario bárbaro. Aunque hubo un intento de reinicio, lo que hablábamos antes, el pasado verano, con Jason Momoa interpretando al bárbaro. Un proyecto del que ahora el productor, Friedrich Malver, parece renegar, después de haber declarado que esta es realmente la película que quería hacer. O sea, no, la que voy a hacer ahora es la buena. Claro, la anterior me confundí. Sí, claro, fue sí. Sin querer. Así que me enseñó al baño y como que... Dice, la película de Momoa sirvió solo como un puente, mientras que Arnold Schwarzenegger se decidía a retomar su carrera como actor. Le preguntaron al Choache, mira, tiempo no, a ver, espera, estoy ahora haciendo unos asuntos. Estoy ahí liadillo con la mujer que me pilló, tío, un mal rollo que flipas. Y eso. Ay, me perdí. Ah, bueno, nada, decía el Choache, el original... Ah, no, perdón, el Choache no, el Friedrich Malvern este. El original finalizó con Arnold en el trono como un gran guerrero, y esta es la visión que tenemos que tener en la secuela. Es como un vikingo nórdico que ha jugado el papel de rey, guerrero, soldado y mercenario, que ha estado con más mujeres que cualquier persona... Menos Jibon. ...que se acerca al último ciclo de su vida. Él sabe que irá a Valhalla y quiere culminar con una buena batalla. Efectivamente, lo que decías tú. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Un abuelo en apuros o algo así? No, no, Junior es abuelo. En vez de poli de guardería, poli de geriátrico. Que Junior sea abuelo es más fácil que ser padre. Y bueno, el Choache también tuvo palabras para el nuevo proyecto, y dice que siempre le ha gustado mucho el personaje de Conan, que se siente honrado de volver a interpretar su papel una vez más y que no puede esperar a trabajar con Universal y con el equipo de Marvel y Christopher Morgan. Además, para el próximo paso de esta historia épica. Además lo va a querer, porque el guión va a ser su ideal para él, sin líneas. El Choche no le petará la patata, porque se están metiendo unos fregados en proyectos. Sale todas las semanas de noticias. Esta semana salieron las fotos de Last Stand y salió también el teaser. Y mola mucho las pintas. Es como que se ha decidido quitar ese horrible pelo pincho puesto por ordenador. De mentira, ¿no? Es que es fatal. Es fatal, el pelito es. Entonces es como que se lo hace un mini tupé a lo Edward Cullen. Ah, y ya tiene un tatuaje en el cuello muy macarra. Yo vi esa imagen, está bien. Da ganas. A ver, es como Bruce Willis intentando seguir dando calle. Pues vamos a hablar un poquito ahora de James Bond, como hacemos en todos los programas, esto ya es una dinámica. Si no hablamos de James Bond, no somos los auténticos. Bueno, el tema es que tenemos un detalle más de las siguientes entregas de James Bond, y es que John Logan, que se encargó de retocar el guión de la última película de Skyfall, se va a encargar de hacer el guión de la siguiente, que sería la número 24 de James Bond, y creemos que también va a hacerlo de la número 25, porque parece que hay planes de que se rueden las dos al mismo tiempo. La idea es empezar a rodar el año que viene para poder estrenarla justo dentro de dos, en otoño de 2013. Es decir, de aquí justo a dos años tendríamos... Eso sería 2014. Perdón, eso, 2014. Hola, Noche Jumar. Y bueno, lo que parece es también es que Sam Mendes no la va a dirigir y los productores habrán dicho, ¿y por qué no llamamos a Christopher Nolan? ¿Os imagináis una peli de James Bond dirigida por Christopher Nolan? Yo la soy James Bond. James Bond dentro de James Bond. Es una cosa súper loca. Durísima. Y la peña está fatal. Bueno, dicen también que, bueno, cito, Logan fue traído precisamente para rehacer el guión de Skyfall, escrito inicialmente por Neil Purvis y Robert Wade, y dicen que su trabajo ha sido excelente, así que el repetir tiene motivo lógico. ¿Qué? Excelente entre comillas. A ver, cuando dicen excelente se refieren a que ha recaudado mogollón. Alerta spoilers, que aquí la señorita no lo ha visto todavía. Ya está. Y hasta aquí James Bond. Os traigo una peli producida por Tarantino y dirigida por un rapero. ¿Conocéis un rapero que se llama RZA? No. RZA, yo tampoco. No. Pero bueno, vi el trailer de la película y mira mucho la atención, es lo que quise traer. Se llama El hombre de los puños de hierro. Y es una peli de Kung Fu Panda. Es una peli de Kung Fu Panda. Bien. Está gordo el rapero, ¿no? Claro, es negro. Tiene que ser un rapero negro y gordo. Bueno. Perdón, es que últimamente, claro, siempre dices Kung Fu y va seguido de Panda en los últimos años. Entonces me sale. Pero tú qué ves, muchacha. Se nota que las pelis de Kung Fu no solo tú. Da igual. A ver, voy a hacer un inciso. Decía yo que se me sonaba RZA. RZA es el creador y líder del grupo Wu-Tang Clan. Eso, que no me dejéis joder, hablar, solo me dejéis en ridículo. A ver, el rapero estadounidense RZA, fundador de la banda de hip hop Wu-Tang Clan de los años 90. Siempre fue un gran fan de las pelis de Kung Fu y ha decidido pasarse por primera vez al otro lado de la cámara con el film Kung Fu, El hombre de los puños de hierro, realizado con la bendición de Tarantino. La cinta que se estrenó hace unas semanas en Norteamérica y el 23 de noviembre en España está producida y coescrita por Eli Roth, quien dice que el RCA este tiene mucha visión, creatividad, pasión e ideas. Y nada. La película, que está escrita por este músico de 43 años, se da a sí mismo el papel de un herrero de la China medieval, que se encuentra en medio de una lucha entre dos sanguinarios clanes dispuestos a todo para hacerse el cargamento de oro del gobernador de la región. Según el productor, uno de los aspectos más importantes de la escritura del guión fue crear una mitología para la película y sus personajes, como hizo George Lucas con su Guerra de las Galaxias. Este señor tira alto. Pero bueno, no sé. Yo bueno, no... pero él se mola. Es una cosa simbólica, normal, lo que siempre. Dicen que trabajaron un año el guión para crear esta mitología para cada personaje, cada clan y cada arma utilizada. Esto me moló mogollón. ¿Pero esto es una película o un juego de rol? Pues no, que a ver, creo que son 7 clanes, entonces pues sobre todo cada clan tendrá que tener pues unas pintas y unas armas y determinado tipo de kung fu. Y habrá 7 películas al final, sería la olla como a James ostras, al gordo este. James Jackson, Peter Cameron. Peter Cameron, me gusta Peter Cameron. Bueno, lo que dice Eli Roth es que no querían que la gente se aburriera, así que intentaron cambiar el estilo en cada pelea, cada vez con nuevas armas y nuevos villanos. Y nada, la creatividad de las armas es muy formidable, como dice él, y la importancia del humor y de la historia debe mantenerse por sí misma fuera de las escenas de combate, que aparte de las escenas de combate, pues él piensa que es una buena peli. Y nada, entre ellos está Russell Crowe, Lucy Liu y Pam Grimmer, entre otros. Y a ver qué sale de ahí. O mira, vi el tráiler y sin más, sale Tarantino 8 veces el nombre, tú Tarantino. Pero no sé, mola porque el rapero este va el herrero, ¿sabes? Todos tienen un nombre, fulanito tal, y él es el herrero. Y es un negro tocho que es herrero y va metiendo por ahí. Fallo histórico, no puede haber un negro con una profesión en esa época. Tenían piedras. Ah, es que vosotros no estabais en un especial que hiciéramos con Crossover en el que estábamos hablando de la época de los negros de los años 30 y yo decía, no, porque en los años 30 y 40 les tiraban piedras a la cara. Y como lo dije tan convencido, parecía que tenía todo el rigor histórico cuando solo lo estaba diciendo por alargar un momento. Rock and roll y heavy metal. Tenemos comentarios en el Facebook. Dice Antonio, relativo a la película esta del Hotel Marigold, de la que alguien habló antes, yo no me enteré. Con otro taller del exótico Hotel Marigold, a mí me la vendieron. Luego no pude ir a verla, pero eso es otro tema. Ya está. Nos abandona y nos escucha. Para eso sube, hombre. Y Jason Valente Gómez. Jason Valente Gómez dice: hoy no va a haber nada sobre Prometheus en el programa. Prometheus. Allá va, Prometheus. Dice Julia: bueno, eso nunca se sabe. Queda mucho programa que se desdobla, como siempre. Por cierto, este comentario ha incumplido su propia norma. Ahora estamos hablando de eso. ¿Ves? Y después Jason Valente Gómez dice: claro, si alguna sección falla o se queda corta, ahí estará Prometheus para rellenar el programa. Siempre. Prometheus lo llevamos muy dentro. Me encanta Jason porque se ha comido tantos programas nuestros para su pobre desgracia que ya sabe hasta cuándo hacemos cosas por rellenar. No, pero es que Jason se ha comido tantos programas nuestros que ya es como si hubiera visto Prometheus 7 veces. En realidad, es como si viviera aquí y no al otro lado del charco. Es verdad. Yo creo que en realidad a Jason lo cogieron unos secuestradores y dijeron: te vamos a torturar hasta que nos digas la verdad. Y le ponen un ordenador con nuestro Facebook y nosotros sonando todo el tiempo. Park Chan-wook va a hacer su cuarta película de la venganza y es cuando él salga. Vamos con la noticia que no pudimos dar la semana pasada, pero que es la madre de todas las noticias. Esto va a cambiar nuestra visión del cine y nuestra visión de muchas cosas a partir de ahora. Y David es que se va a cambiar a Wachowski hembra también. Mientras dejamos esa pregunta en el aire, vamos a informaros de que George Lucas ha vendido Lucasfilm a Disney por 4.050 millones de dólares. ¡Bravo! ¡A Teja Teja! ¡Bravo! Iba siendo hora, joder. Pues aún no nos había dado tiempo de pasar la resaca de esta noticia. ¿Y qué ha dicho su papada? Es que nadie va a pensar en su papada. No. Su papada es la accionista ahora de Disney. ¿Sabes lo que ha dicho su papada, que es Disney? Star Wars Episodio 7 para 2015. Ah, sí, automáticamente. No. La trilogía nueva de 2015 a 2020. 3 películas de Star Wars sin el George Lucas de por medio. Eso es cojonudo. No, con George Lucas de por medio, porque se quedará como asesor creativo. Claro, asesor creativo quiere decir. Su papá se dedicará. Efectivamente. Se va a dedicar a pasearse por sus instalaciones diciendo: esto me gusta, esto no. Ya, pero Julia será: Lucas, ¿te gusta esto? No, pues te jodes, lo ponemos igual. Claro. Eso va a ser consultor. Dios, me da como de imaginar en un rollo de estos en los que van. En un Segway ahí, uy. En plan, paso a la ancianidad. A la ancianidad. Bueno, pues en palabras de George Lucas, y cito directamente la traducción de Blog de Cine, Es hora de que Star Wars pase a una nueva generación de cineastas. Siempre he creído que Star Wars podría vivir más allá de mi persona, y supongo que también de su papada. Y pensé que era importante gestionar esta transición mientras sigo con vida. Ahora yo voy a hacer la traducción de lo que se lee entre líneas. Yo quería hacer una nueva trilogía, pero como hacerla iba a suponer cagarla estrepitosamente y que la gente me odiara, vendo la empresa, lo hacen otros y yo digo, esto yo nunca lo haría. Si sale mal y diré, ¿cómo mola? Si sale bien. No, si sale bien diré, yo era asesor creativo. Si sale mal, además la de que toda la pasta no se pagó directamente en dinero. Se pagó una mitad en acciones de Disney. No me jodas, tiene 2.000 millones de acciones de Disney. En concreto es la mitad de lo acordado en efectivo y luego 40 millones de acciones cuando se cierre el trato. Mogollón de acciones. A lot of acciones. O sea, 4.000 millones parece calderilla para Disney. Eso, ¿no? Lo vendió. ¿Cuándo? Por... Compró. 4.000 millones, o sea, 4.000 millones de dólares. 4.050. Yo esas cosas, esas cantidades, no las sé ver en mi cabeza. Es como un gritón de dólares, pues lo mismo. Sí, pero para Disney eso es mierda. Disney pagó más por Pixar, que pagó 7.000, O sea, Lucas diría, yo quiero el doble que Pixar. Date cuenta de una cosa, o sea, Lucasfilm no solo son las películas, también compró la creadora de efectos especiales, todo el tema del merchandising, LucasArts, el tema de los videojuegos, o sea, ha comprado un imperio. ¿Y Disney el tema de THX? Las patentes tecnológicas son las de Disney. Todo, Lucasfilm Limited, LucasArts, Industria, Light and Magic. Eso. Y Skywalker Sound. Nuestras almas, todo. Todo. Hasta los negocios de lo que son el merchandising y los muñecos y todas esas caralladas, o sea, los consumibles. ¿Sabes cuánto factura al año Lucasfilm? Más con que todas, 20.000 millones de dólares. Millones con M. Millones, 20.000. Por eso me parece un precio muy ridículo este de 4.000. Yo creo que en realidad son 2.000 billones. Bueno, sí. Pero el tío se lo quiso quitar del igual tienen una peli porno del pato Donald y lo tienen agarrado por los huevos y entonces les piden patente. George Lucas con el pato Donald, entonces no les ha quedado otra que venderlo. Es como Pedro J. Ramírez. Yo quiero decir un detalle y es que muchos no se habrán dado cuenta, no se habrán reparado en el asunto, pero es que la princesa Leia ahora es una princesa de Disney. ¡Chin, chin, chin! Claro que sí, va a ser el retorno del pato Donald y... Jar Jar Binks ahora es un personaje de Disney también. Jar Jar Binks es Goofy ahora. Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Esto de qué estás hablando? Nada, de Star Wars. De ti no, así una que trilogía puedes seguir independiente. Lo que estabas. Y sin más. Bueno, ¿sabéis el detalle? Coméntanos. Que George Lucas aparentemente planea dedicarse a la filantropía con todo este dinero. Es decir, la gran mayoría de toda esta cantidad de pasta, de todo este gritón de dólares, lo va a donar, lo va a dedicar a la filantropía, no se lo va a quedar. Lo va a donar a su papá. Entonces, ¿para qué cojones vende Lucasfilm? Yo no entiendo esto. ¿Para qué vendes Lucasfilm? No lo sabemos ni la mitad. Pues que no, pero yo creo que todo esto es mentira. Es que si realmente no quieres joderla, porque, a ver, George Lucas es un director de cine nefasto. Esa es la verdad. Es un genio creando mundos ambiciosos, pero como director de cine vale una puta mierda. A ver, eso no está confirmado. Porque, a ver, lo que se sabe es que Lucas ha comentado su intención de hacer esto una vez el acuerdo se cierre. De aquí a que lo haga. Cuando pues, vea 4.000 millones, uno se va a encima a otro, va a decir, filantropía, ¿eh? Nah. Pero tú no, sabes, además, no, pero soy Bill. Pero lo que tendrá ya en su cuenta corriente, George Lucas, debe ser mucho más que eso. Muchísimo más. Tío, si cada vez que dices Han Solo hace ching. Es Han Solo, llevan tres pavos. Muy raro esto. ¿De quién es ese señor gordo que está por ese cristal? Nos vio la correr. Y nada, pues la cosa no queda ahí. La cosa no queda ahí. Esto es más un rumor que otra cosa, pero cuentan por ahí que el estudio está a punto de dar un paso más. Hablo de Disney ahora. Que igual comprar Google. No, Google igual es el paso siguiente, pero igual compra Hasbro, que no, si no caéis, es una empresa que tiene, pues entre otros, Mi Pequeño Pony, G.I. Joe, Monopoly, Cluedo, Jenga y juegos. Es una empresa de juegos. Todos estos juegos, pues imagínate, el retorno del Scrabble. ¿Te das cuenta de que Disney, esa empresa de dibujos animados, ahora se ha vuelto un tiburón de las finanzas? Me parece impresionante esto. Hombre, y como están creando un imperio de la hostia, como Apple en cine. Dentro de 60 años, cuando la criogenización ya funcione bien y despierte Disney, va a decir, joder, yo me vuelvo ahí dentro. Pues bien, chavales, lo habéis hecho de puta madre. Ahora es mío. Ahora, la mierda. ¿Algo más que aportarnos? De momento no. De momento no, ahora habrá que ver en qué se quedan los proyectos de la nueva trilogía de Star Wars, que lo que muchos pensaban es que se iba a basar en una historia que había escrito un señor llamado Timothy Zahn, que bueno, que era como un fanfic de Star Wars, pero se ha confirmado que no, que las nuevas trilogías que se van a estrenar en 2015, 17 y 19, básicamente se van a trabajar a partir de material original. Y al mismo tiempo se baraja la posibilidad de hacer spin-offs de los personajes que tengan más series de animación. Y luego vendrá Christopher Nolan y volvemos al bucle inicial. Qué grande. Christopher Nolan. Yo creo que Disney va a comprar a Christopher Nolan. Y que salga James Bond en una. Sería lo Disney. Alex, te toca. Comentarios en el foro. Bueno, en el foro. Ya sabéis. En el Facebook y en el Twitter. De hecho, voy a empezar por uno del Twitter que dice. Es que yo antes hice una pregunta a los usuarios, ¿no? Me tomé esa libertad. Y les pregunté si cuántas películas de nazis finlandesas habían visto en su vida. Y me dijo Jason Valente que él cree que en su vida ha visto una película finlandesa. Muy mal. Puedes empezar por una de nazis finlandesa. Iron Sky. Que es muy buena. Continuamos con un comentario de Daniel Exodus que dice: pensar en Kung Fu Panda como un referente actual de las películas de Kung Fu me parece terrible. Y lo dice alguien que disfruta de todas las películas de Jackie Chan. Sí, he dicho todas. Jason Madden te lo pone en duda, ese todas, pero ¿qué quieres decir, Neko? Quiero decir que se me fue la pirola, sin más. O sea, dije yo Kung Fu Panda porque me salió. No quería insultar ni no sé, que alguien se lo tomara mal, lo siento, si ha sido. Se lo toman mal. Es tu problema. Tenemos otro comentario de Jason Valente Gómez que dice: es verdad, hace como una semana escuché a referido comentario de Pata sobre los de Lancelot sobre los negros. Es verdad, hace como una semana escuché ese programa en el que Lancelot aseguró que era un crimen no apedrear a un negro en la calle en los 70. Rigor histórico 100%. Una cosa. Nosotros siempre hemos dicho que somos un programa de algo con humor. Sí, sí, sí. Si vosotros queréis pensar que lo que yo digo es cierto, es vuestro problema. Otro comentario más de Helo Nilano. ¿Ni qué? Helo Niano. Niano, ok. Kingdom Hearts Star Wars Edition, con película de animación incluida. Pues mola. Me costó más entenderte la segunda parte que la primera. Me alegro mucho por ti. Y ahora os voy a dejar con una canción. Aquí, Os dejo con una canción que se llama The One I Am de Dan Baer. ¿Qué haces? Dan Baer, buenísimo, chicos, escucharlo ya, ¿eh? Es a ver, quítale la cerveza, Senja, por favor. ¿Quién es Dan? Ya la acabé. Dar Baer. Dan Baer. No, dijo Dan Baer. Dan Baer. You can stand. That's what I am. If you algunos estrenos y algunos más en la cartelera. ¿O no? Bueno, pues hoy yo voy a hacer una sección que le correspondería a Alex. No sé por qué no la hace. Pero la mejor música siempre para la cartelera, ¿eh? No la hago porque estoy muy ocupado. Sí. Ah, estuviste muy ocupado. Bueno, estoy no muy pasa ocupado. Nada, no de pasa hecho, nada. Estoy tan ocupado que hoy no debería estar aquí, pero... Que solo tuvo 2 semanas, ¿eh? Para hacer esto. Bueno. No le decía modo de reproche. Me gusta hacer esta sección. Obviamente, es la mejor sección del programa y la más preferida. No, esa es la de cine español. Esa es verdad, es verdad. ¿Quién la hace, por cierto? Ya lo veremos. Está técnico de sonido. Bueno, sí, la cartelera, como la semana pasada no hubo el programa porque fue festivo, pues voy a hacer una especie de purga de lo que pudimos ver la semana pasada y lo que podemos ver esta. Y voy a hacer una selección de lo que a mí me parece más interesante, para bien y para mal. O sea, hay películas que me resultan interesantes para bien y hay otras que me resultan interesantes para muy mal. Y empezamos con la más evidente de todas, que es Skyfall. Oh. Como sabéis, dirigida por Sam Mendes, que aporta calidad a esta trilogía. Y que es la nueva película de James Bond, que está recientísima, que ha arrasado en UK. Y que a mi juicio, bueno, ya la he visto, por supuestísimo. Y está bien, pero no llega al nivel de Casino Royale, ya hablaremos de ella más profundamente. Y destaca sobre todo por la presencia de Javier Bardem en el papel de Silva, el malo malísimo de esta entrega. Bueno, deciros que a nivel argumental no tiene relación con Casino Royale ni Quantum of Solace, lo digo porque ha habido mucha información que confirmaba que sí, no es cierto, eso es mentira. Y es una historia que se centra sobre todo en la figura de M, la superior de James Bond. Y la verdad es que es una historia original, diferente a la habitual dentro de esta saga. Y que merece muchísimo la pena. Aunque, bueno, Casino Royale sigue siendo insuperable en mi juicio. Así que Skyfall, la película de estas navidades, para mí sin duda alguna. Bueno, habrá que ver a la nueva trilogía del Señor de los Anillos. Pero para mí, aunque está a la altura, pero queda un poco de camino que hacer. Bien, después también tenemos Sinister. Una película de terror que uno de los talentos del director de Insidious Subnormal Activity. Subnormal. Y que la verdad, bueno, el talento en el caso de Insidious, la otra, talento no hay ninguno. Y que está dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. Bien, la historia es bastante interesante porque nos mete en la piel de un periodista. ¡Ah! ¡Ya vi el tráiler! Es horrible, da muchísimo miedo. Y eso que solo viste el tráiler. Es un periodista que sigue, bueno, la obra, por así decirlo, de un asesino en serie, hasta que se decide dar el paso final y alojarse en una casa con su familia, una de las casas en las cuales este asesino pues cometió una fechoría pues indignante. Y a partir de ahí pues acontece una serie de acontecimientos, valga redundancia, que merecen la atención de este periodista. Promete ser la película de terror de este año y la verdad es que, por lo que vi en el tráiler, que efectivamente es bastante acojonante, no va desencaminada. Además parece que tiene un mínimo nivel de calidad, a pesar de que estén por ahí metidos los de Subnormal Activity. Así que película interesante, sin duda alguna. Pues también tenemos El ladrón de palabras, dirigida por Brian Clugman y protagonizada por Bradley Cooper, ese el nuevo guaperas de Hollywood. Y otra historia interesante, porque bueno, en este caso nos mete en la piel de un escritor fracasado que no consigue un éxito ni a tiros, hasta que encuentra un manuscrito que lo lee, le parece muy interesante, entonces decide usurpar la identidad del escritor original y usarlo como suyo, publicarlo como si fuese una obra suya. Bien, este manuscrito fue escrito por un anciano en la época, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, y bueno, parece que a partir de ahí, pues a partir de ese robo malintencionado, pues van a acontecer una serie de circunstancias. El trailer muestra como de repente se hace famoso. Y efectivamente, él usurpa, insisto, ese manuscrito, lo publica, es un éxito brutal. Hablo del trailer, que yo no he visto la película. No, es que es así, la sinopsis, y a partir de ahí, pues bueno, parece que entra en escena el me tenía muchísima pinta, pero muy, muy buena pinta. Sí, tiene una pinta. Además, tiene tufillo así de película, pues no vamos a decir independiente, pero estas películas que... Y no salen con demasiada solera, pero que pueden esconder. Cuando vi el trailer vi un poco de pretensiones ahí, como tirando de Reader. Pretensiones, ojo, no digo que se parezca porque tampoco, pero. Puede ser. Yo pienso verla algún momento, desde luego. A mí igual me faltan pelis de Bradley Cooper por ver, pero yo tenía ganas de verle en un papel serio. Medianamente serio. Medianoche en el tren de la carne, te la recomiendo. Peliculón donde los haya, basado en un libro de Clive Barker. Y es maravillosa esa película. De terror, eso sí. Esta peli es drama, pura y dura. Sí, está. Bien, después tenemos otra sleeper, que puede ser, bueno, puede ser una sleeper, ya sabéis, esas películas que salen sin pena ni gloria y que al final pues son un éxito de crítica. Digo que puede ser porque hay un poco de discrepancia. Y es El Profesor, Detachment, dirigida por Tony Kaye y protagonizada por Adrien Brody. Ya echa de menos yo a Adrien Brody, actor que desapareció del mapa después de hacer Predators. Qué horror, ¿eh? Normal. Bueno, ya. Bueno, las hay peores, ¿eh? Es peor la salir en versus Predator. Y que, bueno, nos mete en la piel de un profesor que tiene una habilidad especial para conectar con sus alumnos, a pesar de que no la profundiza en ella, básicamente, porque es un profesor sustituto, hasta que es llamado para dar clase en un instituto donde, digamos, que la actitud de los alumnos es extrema por lo mala que resulta, por la apatía que dirige sus vidas, y este hombre, pues, llega allí para arreglar los platos rotos y conectar no solo con los alumnos, sino con toda la administración del colegio y darse cuenta de que es un fenómeno en todo lo que sea relaciones sociales. Película interesante, drama escolar, que a mí siempre me gusta, me recuerda a mi infancia. Así que bueno, película interesante. Yo creo que es una de esas pelis que salen por estas fechas en busca de entrar ahí a los Oscar. Sí. Vamos, bueno, ya veremos, ¿eh? Porque insisto que hay discrepancias, hay gente que la adora y hay gente que le escupe en la cara. Así que ya veremos en qué queda la cosa. A mí la sinopsis me recuerda a la de Mentes Peligrosas. Pero me imagino que le darán otro enfoque. Sí, igual, sí. Bueno, pero es una película por el estilo, sin duda alguna. A mí me recuerda al sustituto de Tom Berenger. En ese caso el profesor daba de hostias, no conectaba con sus alumnos. Como tiene que ser. Exactamente. Bueno, después tenemos, ya entramos un poco en la mierda. Y empezamos con Los Amos del Barrio. Una película dirigida por Akiva Schaffer. Y protagonizada, entre otros, por Ben Stiller y Vince Vaughn. Peliculón. Yo esta semana volví a ver Zoolander. Es increíble. ¿Otra vez? Pero no viste hace dos semanas. Sí, la volví a ver. Muérete. Uno no se puede cansar nunca de ver Zoolander. Es increíble. Yo me cansé antes de terminarla, pero bueno, está bien, es interesante. Bueno, la película, aunque pueda parecer un argumento muy dramático, porque nos cuenta la historia de un grupo de personas que decide tomarse la justicia por su mano y ser vigilantes de su barrio porque ha acontecido un asesinato. Entonces, ante esa situación tan extrema, deciden actuar y vigilar su barrio porque parece que no, nadie hace nada. Y a medida que van investigando y van atando cabos, se dan cuenta de que lo que en el fondo ocurre es una conspiración que pretende acabar con el mundo. O sea, un asesinato en un barrio de americano desemboca en el fin del mundo. Los guionistas son la hostia. Yo no sé cómo coño harán para es pasar de un extremo a otro, pero... A mí me mola. Seguro que Christopher Nolan escribió este guión. En realidad es un intento de acabar con el mundo dentro de un intento de acabar con el mundo dentro de un intento de acabar con el mundo. A mí me mola que aparezca Richard Ayoade, o como sea que se diga, sí, que es el de Dave Crow. Sí, bueno. El negrazo este de... Moss. Correcto. Morris Moss. No lo mencioné porque me rayaba en esa serie. Yo soy así de rencoroso. Ok. Bueno, después tenemos Drácula 3D de Dario Argento. Si no os importa, voy a pasar a la siguiente. De me parece bien, perfecto. En Film Affinity te están petando con el tráiler cada 2x3, ¿eh? Bueno, sobre Drácula 3D, deciros que yo vi el tráiler y es de lo peor que he visto en mi vida. Y mira que he visto cosas malas. Espera un momento. ¿Viste Pánico en Chernóbil? Atrapados en Chernóbil. Ah, es verdad. Mi mente la había olvidado. Pánico en Chernóbil. ¡Corran! ¡Corran! Es como Pánico en el túnel, pero en Chernóbil. No, Pánico en el túnel es mucho mejor. Dios. Qué terrible. Atrapados en Chernóbil. En mi mente había olvidado, que te jodan, ahora la recuerdo. Bueno, tiene razón él. Atrapados en Chernóbil la vi, seguramente sea peor que esta. Pero es que el tráiler... Yo me pregunto, no voy a hablar de esta película, no merece la pena que una vez esté saliendo en ella. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que este actor mítico, este hombre que participó en joder, no me sale el nombre ahora, que participó se me ha ido el santo al cielo, la película esta de Ridley Scott famosísima, hombre, la de Harrison Ford, se me ha ido el santo al cielo. Yo te digo los nombres, Rudy Hauger, Thomas. Claro. Sí, Rod Howler, Hauger. Sí, Hauger. Ah, sí. Este hombre que... hizo papeles, bueno, en su más tierna infancia y adolescencia y adultez, hizo papeles interesantes. ¿Cómo ha caído tan bajo de caer en, o sea, es cine para italiano, protagonizar tío, esta es película italiano, donde hay también un gran elenco de actores españoles, ojito, creo que es una coproducción y las pintas son horribles, de verdad, horribles. Italia, Francia, España, tío, lo peor de la crema. Horribles, horribles, de verdad. Yo no sé cómo se pueden financiar estos bodrios acojonantes, pero en fin, no entiendo, la verdad. Así que yo, insisto, prefiero pasar de ella y olvidarnos. Después, otra película interesante, española, así que a Les le gustará escuchar, bueno, esta pequeña sinopsis, Todo es silencio, de José Luis Cuerda, que probablemente sea la película más interesante de esta cartelera, dejando a un lado Skyfall, por supuesto, y donde se nos cuenta la historia ambientada en un pueblo gallego llamado Noitía, donde Fins y Brinco son dos jóvenes rivales, pero amigos, esa medio amistad, medio rivalidad, y que además pues luchan entre ellos por el amor de una chica, Leda, y al final pues Fins consigue el trofeo, que es la mujer, pero por circunstancias de la vida, tras la muerte de su padre, tiene que abandonar el pueblo y regresa años después convertido en policía, con un panorama completamente diferente. Noitía se ha convertido en una especie de paraíso para el narcotráfico, es decir, donde es el, digamos, el cerebro del narcotráfico a nivel nacional, y su amigo Brinco ha conseguido a Leda, la ha recuperado. De hecho, pues conviven juntos y además de eso, pues este rival suyo de antaño se ha convertido también en lugarteniente de líder mafioso narcotraficante. Clásico. Así que su cometido será, pues aparte de hacer frente a los fantasmas del pasado, vigilar a esta peculiar pareja y además, pues dejar a un lado sus sentimientos, que evidentemente son muy fuertes. Sé que no significa nada, pero no está muy bien valorada en Film Affinity. Bah, yo lo que vi no me parece interesante. La verdad es una peli española, hay que cogerla siempre con pinzas. No somos prejuiciosos, somos realistas. Pero a mí no me pareció mal lo que vi. Sale Miguel Ángel Silvestre, un tío que parece que se está redimiendo con alguna que otra película, salvo Verbo, que es un bodrio. Sabía que lo ibas a decir. Sabía que ibas a hablar de Verbo. Y es interesante. Yo lo que vi me parece interesante y oye, también hay que darle una oportunidad, aunque cueste. Hombre, el guión es de Manuel Rivas. Sí, efectivamente, está basado en un libro de Manuel Rivas, eso es. Si además el guión lo hizo él, pues está guay. Así que bueno, esta es la cartelera de estas dos semanas. Como veis, películas, pues las típicas películas que van a recordar en taquilla lo que nunca está visto, con lo que se podría comprar cinco veces Lucasfilms, y otras películas pues más independientes que también merecen nuestra atención. Salvo, claro está, la película de Darío Argento, que es mejor evitarla a toda costa. ¿La película de? Darío Argento. Drácula 3D. Ah, sí. Qué pretencioso suena. A la par que idiota. Pues sí. Tenemos comentarios en el Facebook. Jason Valente Gómez dice: ¿Has hecho Facebook y no foro? Yo me esperaba un análisis de Skyfall para el programa de hoy. Y más tarde contesta a sí mismo: comparto la opinión de que queda por debajo de Casino Royale y creo que un poco más arriba que Quantum of Solace. Pues habrá que esperar a verla. Sí, a ver, a mí sinceramente, a mí las tres me gustaron. Pero esta me ha decepcionado un poquillo porque me esperaba más de Sam Mendes. Sam Mendes es un director magistral, hizo Camino a la Perdición, con eso ya puede morir tranquilo. Y me esperaba un poquillo más de esta Skyfall. Pero en fin, está bien, ojo, no, vamos a ver, tampoco voy a demonizarla. Y Augusto Francisco González, nuestro crítico. Dice, ¿el de verdad? ¿Qué? El de verdad. El de verdad. Dice, lo de Drácula 3D es de traca. La primera vez que vi el tráiler creí que iba de coña. De hecho, estuve esperando a ver cuando salía chiquito en la calzada y bigote a roce. Con demor. El tráiler es muy malo. En esta ocasión sí agradezco que el tráiler te reviente la película, porque ya te ahorra el mal trago de verla en el cine. En serio, gracias. Podría ser una película de... ¿Cómo se llamaba este hombre? Pues del marido de Bohan Carter. Que tenemos ahí, ¿cómo? Tim Burton. Tim Burton. Eso, Tim Burton. El poca monta este. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. Oh, Lo de que te tenías que rascar los que vienen siendo los mil hojas, esas, no, era así, ¿eh? Tenías que currar aquí, traerte la peli española. Tú prometiste que iba a haber una película española todas las semanas. Tío, yo no te dejo de peli española, ¿eh? En serio, yo no pasa dije nada. Que no podía hacer nada. Bueno, pues no pasa nada. Va a haber película española. Y la voy a hacer yo. Tú ni de coña, chaval. Te reto dos veces, cabrón. Espera que te ponga la cuña. Espera que te ponga la cuña. Espacio reservado para la cuña de la película española de la semana. Antes de hablar de la peli española, estoy de acuerdo, no me acuerdo, creo que fue Mete Wolf el que dijo que esta era la mejor cuña del programa. Y estoy, lo tan más lo oigo, más de acuerdo estoy. Cuando la hice vosotros, pero ¿vas a hacer esto de verdad? ¿Vas a hacer esto de verdad? Esto es una coña, ¿no? Solamente para el primer programa porque no tienes ganas de pensar nada, ¿no? Y mira ahora. Pues sí. Hoy voy a traeros yo la película española de la semana. Lo más terrible que le ha pasado a este programa en sus 8 primeras entregas. Y voy a hablar de... Muy buena, por cierto. Muy buena. Sí, sí. La pérdida que voy a hablar. Pero primero sí, la... Voy a hablar de Ágora, que creo que nunca la trajiste. No. ¿Y por qué no te gustó o por qué? Porque no la vi, básicamente. Ah, vale. Bueno, pues voy a traerle mi único y probablemente mejor director favorito del cine español, que es Alejandro Amenábar, que tiene películas como Los Otros, Mar Adentro, Ágora, y que me encanta. Y en concreto voy a hablar esta, de Ágora. Tenemos a una Rachel Weisz, que aquí lo peta bastante, y... Básicamente, tenemos a Hipatia, interpretada por Rachel Weisz, y la historia que va a girar a su alrededor, intentando dar unas lecciones morales curiosillas, y sobre todo, un ataque brutal a la propia raza humana, y sobre todo a la Iglesia. Creo que Pono puede estar de acuerdo conmigo en eso. Sí. Os leo la sinopsis, y dice, en el siglo... lo voy a hacer así para no entrar en spoilers. No sé cómo... En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano, la ciudad más importante de Alejandría, iba a decir impotente. La ciudad más importante de Alejandría se había convertido en el último baluarte de la cultura frente a un mundo en crisis, dominado por la confusión y la violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia, filósofo y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en el secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del cristianismo. Es me agrada mucho porque trata bastante la época en la que el cristianismo empezó a ser lo que era, ¿no? Medio la caída del Imperio Romano, medio el ascenso de los nuevos... Dime, bueno. Yo creo que esta película evidencia que las mujeres deberían gobernar el mundo. Sí, y sobre todo me gusta el hecho de que pongan a Hipatia como una tía lista y cómo incluso el Imperio Romano, que tan abierto era y tan receptivo y supuestamente tan avanzado, en algunos puntos dicen que más avanzado que nosotros. Incluso hoy en día en derecho se sigue estudiando... Sí, derecho romano. Sí, claro. Sigue siendo una base. Y aún así los problemas que supone para Hipatia el ser tan lista en un mundo tan, digamos, ¿cómo se dice? Gobernado por hombres. Sí. No, aparte, date cuenta de que incluso en aquella época que una mujer fuese, pues tuviese esa categoría de sabiduría, de amar la ciencia, de no creer en... Bueno, es una religión. Sí. Pues eso era lo peor. O sea, también le tiraban piedras por la calle, seguramente. Sí, igual los negros. Pero no. La verdad es que a mí el personaje de Hipatia me parece brutal. Brutal. Y además, no solo es lo que hemos dicho, sino que ella tiene la capacidad de sacrificarse por sus ideas, de llegar al final sus ideas, aunque eso le cueste más de un disgusto. Más de uno, más de dos. Y... Sí, no. En fin. Y más de tres. Pues nada, Alex, ¿qué te ha parecido cómo hemos hecho tus secciones? Bueno, hombre, no dejaron de ser las mejores secciones del programa, ¿no? Como ya que lo habéis dicho vosotros, sino al yo. Revés. Pero... Muy bien. Ah, me parece que puedo, cuando no puedo hacer mi sección, creo que ya tengo dos buenos sustitutos para hacerla. Y espero que no sea la única película española que conozcas, Pata. No, conozco otra. Ahí va. Te puedo usar un día más, ¿no? Sí, pues puedo hacer un día más y se acabó. Bueno, no, puedo hablar de otra película. Puedo hablar de muchas. Tres. Tienes lo imposible ahí. Dentro de 3 años podrás hablar de ella.

¿Conoces esta canción? No. ¿No? Pues yo tampoco. Lo que pasa es que sale la banda sonora de la peli que de la que, bueno, una de las pelis que vamos a hablar hoy en aquellos maravillosos 90. Y es The Groundhog Day, o Atrapado en el Tiempo, como se le llamó aquí en nuestro país. Fue estrenada en el 93 bajo la dirección de Harold Harris. ¿Sabéis quién es? No. No. Harold Harris es el que hacía de Egon en Los Cazafantasmas. ¡Ah! Soy fan. Y nada, pues habló con Bill Murray, porque después de que Los Cazafantasmas eran muy, muy, muy coleguitas, y decidieron que Bill Murray tenía que protagonizar Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota, como se le llamó allá. Perdón. Bueno, la cinta trata de Phil, un hombre egocéntrico, irrespetuoso e inconformista que trabaja como hombre del tiempo en una cadena de televisión, que un año más es enviado a Punxsutawney a cubrir la información del festival del Día de la Marmota, en el que dicen que dependiendo de cómo se despierta la marmota y si ve su sombra, el invierno durará 8 semanas más. Una vez terminado el trabajo y de muy mal humor, como es natural en él, comienzan el viaje de regreso, pero Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que les obliga a regresar a la pequeña ciudad. A la mañana siguiente, al despertarse, comprueba atónito que comienza otra vez el Día de la Marmota. Y ante esto, uno se pregunta, ¿qué haríamos con nuestras vidas si cada día fuera el mismo? Es más, ¿qué haríamos con nuestras vidas si pudiésemos corregirlas cada vez que nos equivocamos? Madre mía. Pues, bueno, sí, la película teoriza sobre eso. Voy a dar mi respuesta, pero creo que es irrelevante que yo dé mi respuesta. No, bueno, no era una pregunta retórica, si quieres puedes decirlo. Supongo que si tuviésemos el control sobre nuestras vidas a ese nivel, no viviríamos. Porque la vida es la constante incertidumbre de lo que pueda pasar. Si tuviésemos la seguridad de lo que va a ocurrir, yo creo que es un poco lo que comenta la película, es que no, eso no sí, es vivir. Sí, precisamente eso. Al principio puede resultar divertido. Puede, claro. Y es una idea atractiva a la que todos sí. nos gustaría. ¡Oh, cómo molaría! Y después te das cuenta de que es toda tu vida, literalmente. Sin fin, un día tras otro. Bueno, el personaje de Phil evoluciona de una manera natural, errando y aprendiendo de todo aquello que en cierto modo cada uno de nosotros haríamos aprovechando tal extraña situación. Robar, ligar con diferentes personas, ir disfrazados al cine de cosas estúpidas, yo eso lo haría todos los días, sí. Hacer su trabajo de la manera más estúpida hasta que se cansa, ya no encuentra diversión en todo eso. Se da cuenta de que está solo y que ese día se vuelve monótono, aburrido, hasta el punto de que su propia desesperación, hasta que nada tiene sentido y que nunca podrá escapar de ese bucle infinito, porque ¿quién no se ha levantado algún día gris de tormenta de la cama para ir a trabajar pensando en que en su vida se basa en repetir una y otra vez el mismo día? Alex, yo nunca me levanté así, yo nunca fui a trabajar. Vale. Bueno, pues yo me levanto así todos los días, maldito. Dices, Dios, qué asco, tal. Pues es un poco así, ¿no? O sea, cada día es un día de la marmota realmente. Eso es lo que nos pretende decir. A mí me mola mogollón. Es una triste reflexión. Bueno, podemos decir comentarios, ¿no? Hombre, es del 93, han pasado más de 10 años, se pueden hacer spoilers. Perfecto. A mí me gusta muchísimo varios detalles. El primero, que aprende a tocar el piano. Espera que llegue ese punto. Ok. Bien. Vale, mamá. Bien. Todo esto, dicho así, podría formar parte de aquel capítulo en el que los sobrinitos de Donald desean que sea Navidad todos los días. O sea, ¿quién no ha querido que fuera Navidad todos los días? Hasta que se levantan y lo acaban aborreciendo, abren los regalos y dicen, ah, sí, tal, tal. Y así día tras día se quedan en cuenta que lo especial, que es el día de Navidad. Pero bueno, esta peli va mucho más que allá, ¿no? La empatía que el espectador puede sentir por Phil se describe con mayúsculas. El cómo afrontar el día a día se convierte en un suplicio. Phil pasa por muchas etapas. La etapa en la que se levanta y quiere hacer insultar a todo el mundo, todas las maneras del mundo, todo lo que en su vida no haría. Después acaba aprovechando que conoce ciertas cosas para hacer otras. Pues hay una parte muy graciosa en la que está sentado delante de un banco y está contando los segundos. Y él sabe perfectamente cuando van a salir los del banco con el dinero, lo van a meter en la camioneta, va a venir una señora a hablar y va contando los segundos, va contando 1, 2, 3, cruza la calzada, coche, 4, 5, coge la bolsa y se va, ¿no? O sea, el tío llega un momento en que ya lo tenía todo tan machacado, que son varios feels en los que el que está bien, el conformista, el cabreado, el deprimido, el enfadado y el que al final se da cuenta... Resignado. y el resignado. O sea, además se da cuenta de todo, cuando va pasando todo este tiempo, de las cosas que realmente importan. Porque él pues era muy chulito, era irrespetuoso, era un egocéntrico, y se ha dado cuenta de que pues de que hace falta algo más, ¿no? Porque se ve tan solo durante todo ese tiempo que hace falta algo más, y que pues a lo mejor solo una chica de una noche no te llega, y entonces es cuando se empieza a fijar en su compañera de tal, y mola porque intenta ligar con ella de una manera súper chulita, y al final poco a poco se acaba enamorando de ella, acaba conociéndolo todo de ella. Y todo esto surge a raíz de que una vez intenta ayudar a un anciano que se le muere. Entonces durante muchos días siguientes intenta ayudarle y se da cuenta de que hay cosas que no puede cambiar. Entonces ahí se da cuenta de que tiene que aprovechar todo este tiempo. Y es entonces cuando, pues por ejemplo, se va todos los días a aprender a tocar el piano. Y todos los días llega allí con esta señora a... Bueno, cuéntalo tú, por favor, Alex. Sí. Nada, eso, que va una chica que le enseña y mola muchísimo porque la primera vez que va le dice: ¿has tocado usted el piano alguna vez en su vida? Y dice: no, nunca lo he hecho. Y empieza, ves que le, con un pequeño indicio de cómo le está enseñando. Y todos los días va y dice: ¿has tocado usted el piano? Va, llega un momento en el que dice: toca muy bien el piano, pero no haberlo tocado nunca. Y dice: ya, bueno, me enseñó una muy buena profesora. Claro, la tía, ¿qué tal? Debería conocerla. En plan, y al final, de hecho, hay un momento en el que ya se cansa de todo y empieza a tocar en los salones por la noche de tal, ahí rompiéndolo durísimo. Es que al final, bueno, no, a ver, spoiler sí, pero tampoco vamos al del final. Pero sí que acaba conociendo el pueblo, todos los entresijos del pueblo, incluso la protagonista. Él le cuenta, rollo, mira, esto es lo que está pasando, y le explica: fulanito está casado con menganito, ahora se va a caer esto, incluso ella piensa que es Dios o algo así. Y dice, hay una frase muy buena, ay, no la tengo por aquí apuntada, que decía, bueno, si ser Dios es así, qué aburrimiento, o tampoco, no era así, bueno, después la buscamos en internet, que era muy buena. Y nada, pasa por todas estas etapas hasta que realmente se da cuenta de que aprovechando todo esto puede convertirse en una persona mejor y decir que no a todas esas negatividades que llevaba arrastrando todo este tiempo. En películas como estas juega un papel muy importante el guión. Tengamos en cuenta que durante la hora y media que vemos del mismo día, las mismas situaciones, incluso los mismos diálogos, en Atrapado en el Tiempo no existe la monotonía o el aburrimiento. Tiene un ritmo envidiable que a muchas películas posteriores, en lo que se trata viajes, saltos en el tiempo, les gustaría tener sin duda. Y hasta aquí Atrapado en el Tiempo. De todas maneras, Atrapado en el Tiempo es la historia de un bucle. Sí, sí, claro, no tiene quizás la dificultad de otras películas que pretenden historias paralelas que convergen. Sí, porque tiene muchas historias paralelas, porque él interactúa con muchos personajes que están, o sea, día a día y están haciendo lo mismo, claro. O sea, sí. O sea, sí, entiendo. Hay mucha facilidad, es muy fácil de que haya fallos de récord o de guión o... No, es que hay muchas películas que intentan tirar de esta idea, la idea de qué pasaría si un día se repitiese todos los días, pero no. No todas son... A ver, esta es muy buena y no todas llegan a ser tan buenas, ni cuentan tan bien la historia, ni te hacen llegar tanto el significado, la metáfora y todo lo que explicaba antes Neko como hace esta. Sobre todo por eso, porque muestra a una persona superhumana que al principio es como... ¡Ah, qué de puta madre, tío! Puedo hacer lo que me dé la gana. Amnistía. Y después resulta que se da cuenta de que... Eso, de que su vida era totalmente vacía. Y necesita... Es como necesita tocar fondo para empezar a apreciar lo que realmente importa. Bueno, eso también hay que decir que después el fulano este tiene que ser la hostia, porque pues claro, la movida también es que no sabes cuánto tiempo pasa. Yo creo que eso es lo más angustioso. No sabes cuánto tiempo pasa, no sabes cuánto tiempo está en el día. ¿Cuánto tiempo estaría? ¿Meses? ¿Un año? Ver, no lo aprendió, sé, pero mucho sí, tiempo. Estuvo mucho tiempo, porque piensa que aprendió a tocar el piano bien. Ya, es mucho tiempo. O sea, una persona puede pasarse muchos años, aunque le dediques todos los días, todo el día. Porque además piensa que era una hora al día la clase de piano. Hubo 2 horas. Entonces son... Una hora de piano diaria, telita, ¿eh? Claro. Pero bueno, también piensa que él nunca sabe cuándo se va a acabar, ni cuánto tiempo va a durar eso de repetir. Él siempre se levanta por la mañana y mira a su alrededor y te da a entender, la imagen siempre te da a entender que él intenta saber si sigue en el bucle o no. Y a veces eso le entristece, a veces le cabrea, pero llega un momento en que le ilusiona. Al final de todo, cuando se da cuenta, cuando dejas todas esas negatividades al lado y se da cuenta de que tiene que aprovechar. Pero o sea, nunca lo sabe, nunca sabe. Él se despierta, amanece ahí entre las sábanas y dice, bueno, más bien, parece que piensa, ¿y qué día es hoy? ¿Hoy es ayer o hoy es mañana? Y llega un momento en el que incluso intenta suicidarse. Sí, intenta suicidar varias veces, pero varias veces, con la tostadora en la bañera, y hay un par de más también. Sí, pero como, bueno. Ah, sí, bueno, sí, por favor, sí, cuando roba la marmota. No digo más. No marmota, no party. No digo más. Aquellos que no hayan visto la peli, no se le puede spoiler esa parte, yo pensé que me moría. Pero bueno, y hasta aquí Atrapado en el Tiempo, que... Sí, aquellos que no la han visto, que la vean, porque Bill Murray mola mogollón, siempre molará, y más en este tipo de papeles. Y los que la hayan visto, que nos dejen comentarios en el Facebook para comentarnos sus impresiones. Queremos, por favor. De todas maneras, Bono es muy aficionado a las notas, yo también. ¿A las notas? A las notas. ¿Queréis poner una nota? Madre mía, no sabría qué decir. Nah, yo le echando un 9 de Film Affinity. ¿9 de Film Affinity? Impresionante. Yo te voy a dar mi nota de Film Affinity, 7. Un 7, yo creo que se le puso un 9. ¿Y tú, Julia? 40. Es que no lo sé, es que hace mucho tiempo que la vi, entonces igual si la veo ahora no sé si me va a parecer la película mejor o peor. Yo diría, yo le daría un 7,5. Consta que yo la he visto de bueno, voy a decir de adulto, maduro, pero no. La he visto hace unos años. Pues ya no llegaste a eso. Yo la volví a ver hace muy poco y me parece brutal. Alex, te iba a preguntar a ti, pero no me interesa tu opinión. Yo tengo puesta mi nota en Film Affinity, es un 6. Y la verdad es que yo recuerdo haber visto esta película y sentirme un poco... que me pareció un poco cansina en algún momento. Pero por todo lo que habéis dicho ahora, tengo ganas de volver a verla. De hecho, la apunté para volver a verla. Yo la tengo en casa de original, si la quieres traer. Gracias. Existe una cosa que se llama Internet, que es muy fácil de usar. Y hay un sitio que se llama Mega Shinja, donde consigues todas las cosas. ¿Y dónde se queda el amor de dejar una película entre las personas? Y perderla porque nadie te la devuelve. Eso es cierto. El caso es que la voy a volver a ver, me gustó mucho vuestra presentación y me habéis convencido para verla, así que supongo que la gente que no la haya visto, la habéis convencido más aún. Bueno, a lo mejor tiene más criterio que tú. Eso creo que ha sido un elogio, pero es tan rebuscado que no sabría confirmarlo. Sí, es como, me habéis gustado, pero iros a la mierda. Eso que tiene, mejor no vais a tenerlo de mí, así que... Bueno, ¿vamos con la segunda película? Sí. Ponme una canción que sea muy tocha, muy de acción. ¿Cómo? Pon Starship Troopers... Banda sonora, a ver qué sale. Dios mío. No le obligues a escribir Starship Troopers, que no sé qué saldrá ahí. ¿Quieres que vaya y lo escriba yo? Troopers, banda sonora. Le está ayudando el corrector, ¿no? No tiene gracia, ¿no? A ver, venga, voy a poner esto. Venga, que va, esta. Pablo Verhoeven, director holandés, entró en el mercado americano con una de las cintas de acción más icónica de la década. Robocop. Había hecho Desafío Total ese hombre. Con esa película hizo el salto al charco para después seguir revisionando ciertos matices de su película y filmografía posterior, como son la violencia desacerbada y la explotación de la sexualidad. La temática violenta tiene su principal cuño en Robocop para seguir desarrollándose en otros films como Desafío Total, y la temática sexual tiene su expresión más álgida en Instinto Básico para desarrollarse de la manera más paupérrima posible en la denominada por Kyle MacGallaghan una obra maestra del esperpento, Showgirls. Está quedando bien la música. Esa peli está bien. A mí me mola mucho Showgirls. Es muy buena. A mí me mola mucho Está Showgirls. Muy subvalorada, pero muy subvalorada. Es muy buena. Es de culto. Dicho tío. Film, a la postre, acabó convirtiéndose en un fracaso total, con lo cual Verhoeven necesitó resarcirse con su siguiente film, y no se le ocurrió otra cosa que Starship Troopers. Bueno, situamos. Buenos Aires, Argentina. La humanidad vive en un mundo de la plácida paz, dominado por un gobierno uberfastoide. Esta armonía solo se ve amenazada por los malditos bichos del planeta Klendatu. El sistema político y educativo obliga a la juventud a formar parte del ejército para así obtener la ciudadanía, que es lo que permite al ciudadano tomar parte en las decisiones sociales. Nuestros protagonistas acaban de terminar el instituto y desean y anhelan poder formar parte de su sociedad, pero Johnny Rico ha suspendido matemáticas y, aun contando con la desaprobación de sus padres, es un niño rebelde y tendrá que alistarse en la infantería, cosa que su novia no tendrá que sufrir porque con su media canámica consigue alistarse en la Academia Oficial para ser piloto de naves supertochas. Es aún peor de lo que recordaba. Es brutal. Un error en los entrenamientos hace que Rico se replantee su carrera en el ejército, y justo cuando habla con sus padres para darles la razón y decirles que vuelva a casa, una catástrofe sucede. Buenos Aires es borrada del mapa por un ataque de los bichos. Estalla la guerra. Y hasta aquí la sinopsis. ¿Qué recordáis de Starship Troopers? Uf, a mí me encantó Starship Troopers en su día. Unos efectos especiales impresionantes. Para la época. No, pero ya no solo por eso, es una peli que... es increíble por todos los lados. Pero no sabría cómo calificarla porque no... Es atípica, es una película típica. A ver si te ayuda lo que traigo yo. A ver. Después de esta sinopsis, los momentos álgidos de coña de esta película son toda la película. Ya que estamos ante una comedia que no se ha vendido como tal. Desde el mero hecho de que los protagonistas sean argentinos, interpretados por actores de Beverly Hills, hasta que su turido profesor de ética se convierte en uno de sus principales oficiales en la batalla por salvar la humanidad, pasando porque las principales criaturas pensantes entre los bichos tengan un aspecto físico extrañamente similar al aparato reproductor externo femenino, hace que esta película sea una comedia vendida como una película de acción hollywoodiense. Pero brutal, además, ¿eh? Ya desde el principio de la cinta se nos presenta la sociedad mediante anuncios de la principal cadena de la Federación Humana. Estos anuncios van vertebrando la película y nos muestran una sociedad completamente militarizada y orgullosa de ello. El director tiene una intención satírica con estos anuncios, ya que recuerdan a la propaganda de la mayoría de totalitarismos del siglo XX, salvo que en este caso el enemigo común son los bichos. Yo creo que el mérito del Verhoeven es que el tío se esfuerza por crear un contexto más o menos creíble. Es decir, te da una serie de puntos de partida para que tú entiendas mejor el mundo en el que está ambientada la película. Todo eso que has explicado antes, que parecen cosas que dices, joder, ¿y cómo se paran en tantos detalles? ¿Por qué esto? Eso es para que entiendas cómo se ha ido a la mierda el mundo y de dónde vivimos. Eso también lo mostró en Desafío Total. O sea, te explicaba cada detalle, al detalle, valga la redundancia, y es que eso me parece alucinante. Pero eso. Creo que en ambas películas te explican al detalle la sociedad de cada una. Sí, sí, sí, sí. En Desafío Total se entiende es cómo la humanidad se fue a la porra. Pero y aquí... Hombre, aquí lo que pasa es que el ejército es como la iglesia en el pasado. Claro, o sea, entonces, sí, claro, claro. A mí me mola muchísimo los anuncios que ponen ahí, super sí. Son lo mejor, son lo mejor. Estamos en no sé dónde, bla, bla, bla, bla. ¿Sabes? Es muy rollo. Es como DCL. Hacer ficción dentro de la ficción. Sí, es alucinante lo de este hombre. Técnicamente es correcta. Los efectos visuales están bien y han sabido envejecer. Quiero decir, la vi hace 2 semanas y no te llama la atención. Pero ¿sabes lo que falla aquí, Lucía? Lo que debieron haber arreglado en su día, los actores son nefastos. Caspa Bandía en este. No, son patéticos completamente. Bueno, aquello que hace cómica esta película, ya no solo por el punto de partida, sociedad totalitaria que lucha contra bichos alienígenas y protagonistas de la treintena que fingen tener 16 en un guiño a sus anteriores papeles. Es una épica tan explotada en la película que resulta de coña. La mayoría de los diálogos son enchote puro y duro, frases sentenciosas, la muerte de los amigos son predecibles y sin ningún tipo de tacto. Yo debo decir, bueno, esto es un spoileraco, voy a decirlo, creo que puedo decirlo. A mí me impactó cuando vi de chaval esta película, no me la esperaba, que la novieta del prota, la que es novieta en ese entonces, que un bicho la despedaza. La despedaza. Si la come viva. Es que es súper gratuito. Súper gratuito. Pero yo tenía mentalidad de princesa Disney y decir, que la mujer no puede morir. Es tenía que morir porque tenía que acabar con la cachonda esta que pilota. No sé qué decir. Hay una crítica de Javier Ocaña de Cinemanía que dice: la interpretación de los actores no se sabe si es que es así aposta o son así de mal. Por es cierto. Te hace dudar toda la película. De si este tío, ¿qué pretende hacer? No sé. A mí me hizo dudar en todo momento. Y me mola mucho. Creo que es un Neil Patrick Harris. Es jovencito. Y Michael Ironside es el mejor del reparto, sin duda alguna. Sí. Ah, sí, de eso iba a hablar, de Neil Patrick Harris. Bueno, decir que eso, que la muerte de los amigos son predecibles, sin ningún tipo de tacto, la violencia exagerada, exprime más esta comicidad, ya que se regodean en amputaciones, explosiones, degollaciones. Hay algo mejor que todo eso. ¿Qué? La escena de las duchas colectivas. Yo también flipé ahí, todos duchándose en bolingas. Todos ahí en pelotas, sí. Y tetas por doquier. Y dije, yo no puedo ducharme bichos, ahí. Tetas, bichos y totalitarismo. Bueno, los personajes son planos, sin evolución ninguna. Y los principales diálogos son frases del plan de... Cuando el profesor le dice, Rico, ya sabes lo que tienes que hacer cuando tal, mátame. Y dice, no. O sea, son todas así. Pues es una... ¡Oh, vienen! ¡Hay que disparar los bichos! ¡Matadlos! O sea, es todo el puñetero guión así. No tiene a mí nada. Lo que me gusta de la película es la reflexión final de que los humanos son igual de malos que los bichos. Mm. decir, cuando los humanos capturan a esta reina. ¡Siente miedo! ¡Siente miedo! Y luego la tortura. ¡Bravo! Cuando torturan a la vagina. Que a mí hasta me dio pena. Tiene el pito para caer al pito. Bueno, momentos así que tengo apuntadillos. El amigo de la pareja principal, interpretado por un joven, Neil Patrick Harris, conocido por Cómo conocí a vuestra madre, tiene aptitudes telepáticas, cosa que se ve en los anuncios de estos que hablábamos, y acaba convirtiéndose en un alto mando del ejército mundial, cuyas ropas nos recuerdan sospechosamente al uniforme de la Gestapo. Sí, es verdad. Que lleva el traje de la Gestapo. Es el mismo puto color. No estoy segura, ¿eh? Creo que esto es el creo que es negro, no lo sé. No, era marronáceo, así oscurillo, pero negro, negro no. Pero bueno, nada, que es si un... yo estoy negro en los 90 le tiraban piedras. Estoy pensando, esto de los telépatas, vimos el otro día otra película que también afirmaba que en el futuro habrá telépatas. Parece que es una constante esto de que en el futuro logremos usar nuestro cerebro para otra cosa, distinta a la habitual. Eso de que me estás hablando. Para destruir bichos. Ah, creo que ya sé de qué hablo. Sí, pero vale. No puedo spoilear. Sí, no. Sí. Vale, bien. Creo que ya sé de qué hablas. Pues nada, hasta aquí también Starship Troopers. Yo eso, la vi hace... No, es que aparte, claro, la vi con... Quiero aprovechar para dar las gracias a mi amigo Tony Metal, Antonio, desde aquí un saludo, que me ayudó a hacer la crítica, porque es una persona que realmente disfruta con este cine, Starship Troopers. Él la tiene muy arriba. Yo creo que Starship Troopers y eso dijo me alegro, ella. Me alegro de eso. Es una película que pueden disfrutarla tanto gente que no le guste, bueno, gente digamos de gustos fáciles de satisfacer, o sea, que busca una película de acción directa y sin pretensiones de más, y aquellos que lean el subtexto y digan, aquí hay algo más, no es una simple película de acción. Por eso es tan buena, coño. Como diría mi amigo Antonio, la guasa, tiene la guasa. Bueno, sí, pues aquí sí. Antonio, si tan bueno eres, tendrás que venir a ocupar una butaca. Que venga un día, solo un día. Hombre, claro, no más. Vale. Bueno, pues hasta aquí aquellos maravillosos 90. Espero que os hayan gustado estas dos pelis y para el año, para la semana que viene, traeré algo asiático. Vamos a tomarnos un descanso. No, antes vamos a leer comentarios. Eso es lo que te iba a decir, pero que vamos a tomarnos un descanso, pero que antes tenemos que leer comentarios. Es que bueno, no me dejas ni hablar. Ya, claro. Alejandro. Dice Jason Valente Gómez: recién me entero de que Starship Troopers se desarrolla en Argentina. Nunca me interesó la película ni cuando era niño. Pues muy mal, Jason Valente, muy, muy mal. La verdad es que yo vi la película y tampoco me enteré de que era Argentina. Ojo, bueno. Pues es increíble, tío. Pues si lo dicen, en no sé qué península de Argentina. ¿No le vais a dar nota? Venga, yo le doy una pero nota. ¿Cómo se...? Es que le achanto un 7. Pero no tiene sentido. Yo tengo un 7, es que la nota de esta peli depende de la escala. Sí. Depende de la escala, escala mundial. O sea, escala película de humor, escala película de acción, escala película que recomendaría. Fin Affinity la pone como ciencia ficción, fantástico y acción. De humor no soluciona nada, ¿no? No. Pues no. Pero ¿cómo va a ser el humor con esos actores? Hay que mandar algo a esta gente para que pongan cómica. Bueno. O sea, la cartaloga está en sátira. Da igual, continúo con los comentarios. Venga, bueno, pues vale. Jason Valente Gómez habla de El Día de la Marmota y dice: me han convencido para volver a verla. Y debo decir que este año, por el Día de la Marmota, un canal de televisión pasó la película una y otra vez durante el día. ¡Guau! O sea, ¡crack! Que Jason Valente, además de haber sido secuestrado para ser torturado, se ha quedado atrapado en el Día de la Marmota, escuchando el mismo programa. Él está atrapado en el día de Butaca para 6. Sí. es el infierno. Seguro que consigue suicidarse, no como al otro. Y otro comentario más, también de Jason Valente. ¿Por qué cuando la sección de la película española la hace otro, todos son halagos y cuando la hace Alex es una lluvia de... ¡Hipocresía! Porque yo voy al cine comercial. Claro, claro. Os dejo una canción zaza que seguramente ya conoceréis, así que no la voy a dar nombre porque es... ¿Una canción qué? Tremenda, una canción tremenda, una canción zaza. Quería decir... Zaza es polaco también, ¿no? Como hice la sección de Alex y pronuncié mal un nombre y dije Ethan Hawke, es Ethan Hawke. Ethan Hawke. Perdón, mi ignorancia. No, estaba siendo fiel a la sección. Está siendo muy fiel a Alex y creo que me pasé. Ya, claro. Esta canción os la dedico a vosotros cuatro. Gracias, vamos, amigo.

popular, no es flamenca, es popular, gallega. Es Juan Pardo era, ¿no? Sí. Juan Pardo, un gran artista. Madre mía, internacional. Artistazo internacional, aquí estamos. Te ha encantado la canción, ¿eh? Me ha encantado. Yo me lo he pasado pipa. No, no, en serio, oyentes. A Julia, antes de empezar, le he preguntado si le estaba gustando. Sí. Cuando está, antes de empezar a cantar el tipo, y dijo que era la hostia. De un juez diríamos que fue trampa. Es como cuando tú dices, buah, tío, me está gustando mucho esta película, y de repente hay un giro inesperado, pues es lo mismo. Sí, pero para mejor en esta ocasión. Continúa, Julio. Yo creo que más bien ha sido como si estás viendo una película que te gusta y de repente los de al lado se ponen a tocar, ¿no? Exactamente igual de incómodo. Está, ¿vale? En fin. Me está boicoteando la sección nueva. Alex, deja. ¿A qué se boicotea a ti, no a Julia? Es verdad. Eso. Bueno, pues hoy empieza una nueva sección en Butaca para 6. Es una sección nueva que es para ver si todos podemos aprender algo más en cada programa sobre el cine. En esta sección vamos a intentar explicar conceptos y curiosidades del mundo del cine para saber algo más de cómo funciona esto detrás de las cámaras. Y para abrir la sección esta semana os voy a intentar explicar qué es el stop motion y cómo funciona. ¿Qué os parece, chicos? Me parece muy bien. Yeah. Stop motion es esa técnica de animación... Si lo va a explicar ella... No, es que lo estoy diciendo de oídas, vaya. Sí. Sí. Vale. Sí, efectivamente. La técnica de stop motion también es conocida como stop frame, animación en volumen, parada de imagen, paso de manivela, foto a foto o cuadro por cuadro, pero la mayoría de la gente la conoce por stop motion directamente. Y, como bien decías tú, David, es una técnica de animación que busca reproducir el movimiento de objetos en la pantalla a través de imágenes fijas sucesivas, fotograma por fotograma. Entonces, con la reproducción de estos fotogramas, se crea la ilusión de que el objeto o el sujeto se mueven. Muchas veces se confunde esta técnica de stop motion con otra llamada time-lapse, que consiste en tomar fotografías del mismo lugar en intervalos regulares de tiempo y luego reproducirlas, pero no tiene nada que ver. Y bueno, mientras voy explicando, os voy a ir poniendo vídeos en nuestra página de Facebook con ejemplos de stop motion en animación, en imagen real, time-lapse y otros conceptos que iré explicando para que, bueno, los oyentes puedan ir a Facebook, puedan ver los vídeos y puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando, que esto es muy, muy importante. Y a veces se les mete el gusanillo de aprender un poquito. Pero el problema de esto, Julia, es que es un trabajo de chinos, ¿no? Es decir, porque si tienes que ir colocando para adaptar la imagen que quieres a cada fotograma, eso es un infierno, eso. Lleva mucho tiempo. Claro. Lleva mucha preproducción, lleva mucha producción y... Y reza porque no salga mal. Claro. Ya no que no salga mal, sino que tú imagínate, si vas a reproducir fotograma a fotograma y vas a ir a, imagínate, 24 fotogramas por segundo, para conseguir un minuto de animación en stop motion, ¿cuántas imágenes, cuánto retoque y cuánto tiempo de trabajo hay detrás? Google me lo dice enseguida. Muy bien, me gusta la producción de este programa. Es mucho tiempo y es mucho trabajo, pero bueno, es una... 1440 imágenes por minuto. ¡Tachán! Voy a seguir explicando un poco más y luego vamos a volver sobre ello, porque hay diferentes maneras de hacer esto. Normalmente el stop motion se utilizaba en películas y cortometrajes para mostrar objetos que se movían como por arte de magia. Y la primera vez que se puede decir que hubo stop motion es en una película de 1897, llamada The Humpty Dumpty Circus, en la que un circo de animales y acróbatas, perdón, de juguete acaba cobrando vida, todo mediante esta técnica. Bueno, existen muchas maneras de hacer stop motion, básicamente porque es una técnica, pero luego cada uno la ejecuta a su gusto. Y podemos diferenciar dos maneras muy a gran escala, dependiendo de cómo sea el objeto o sujeto que queramos poner en movimiento. La primera sería la que se usa con plastilina o básicamente materiales que pueden ser maleables, que se llama también claymation y que tenemos un buen ejemplo por en Wallace y Gromit. Y luego está la que se hace con cosas rígidas, que pueden ser pues, personas, objetos que se mueven, etc. Con la primera, por ejemplo, con plastilina, implica usar armazones interiores para los muñecos, que normalmente es con alambre, a partir de los cuales pues, tú vas modelando el muñeco, de plastilina o de barro, de lo que tú quieras, y después cada fotograma implica cambios en la posición del muñeco respecto al escenario, o en el aspecto del muñeco. Es decir, que tú para hacer cada fotograma en stop motion de un muñeco en plastilina, pues tienes que parar, retocarlo, añadirle lo que quieras, cambiarlo de posición y volver a hacer ese fotograma. Y luego parar y seguir y repetir hasta conseguir el proyecto que tú quieres. Pero de todas maneras, el stop motion, cuando lo ves, no es perfecto. Es decir, la transición de un fotograma a otro se nota que hay un lapso de tiempo. Pero ahí está. A mí eso me parece. A mí me gusta mucho eso. A mí. Porque se sigue viendo el trabajo manual. A mí en Wallace y Gromit, sobre todo, se nota mogollón. Claro, pero te das cuenta de que es así. Quiero decir que no... Pero tiene su encanto. Es algo vintage. Sí, pero realmente es algo que está hecho para que se muestre así. Es el efecto marioneta que se llama. El caso Wallace y Gromit es intencionado, pero por ejemplo estas películas míticas de la prehistoria, esas que se rodaron en 1920 y pico. Por ejemplo. Pero ahí sí que se nota una falta de medios y de técnica. Sí, claro. Que no queda tan romántica. Pues yo qué sé, pues por ejemplo Pesadilla antes de Navidad, que es mediante stop motion, sí que se ve ese romanticismo. Sí, a mí me gusta mucho la técnica del stop motion porque me parece muy bonita y muy entrañable. A mí me parece que con mucho esfuerzo. Es un coñazo. O sea, coñazo de cara si lo haces, claro. Claro, si lo haces, me refiero. Chino, sobre todo si por internet se ven muchas producciones de gente en stop motion, de gente que tal cual, es decir, no es más Es que eso puede hacerlo cualquiera. A ver, tú en tu casa, si tú tienes el material y tienes una luz buena y que... Es que incluso haciendo fotos a algo, un objeto, una mesa... Claro, pero ahí ya se entra en el término del timelapse, ¿no? ¿O qué? Depende. Existiendo. Depende a qué te refieres con hacerla con eso. ¿Qué diferencia habría si ya, o sea, ahora esto que nos estaba proponiendo? Yo creo que el timelapse es como la evolución del stop motion. No, es que no tiene nada que ver. El stop motion se refiere en un mismo escenario a un objeto, un muñeco, una persona o lo que tú quieras, que va cambiando de sitio de aspecto y luego tiene una dinámica que es los cortes que hace el stop motion. Va a ser fotograma por fotograma, no hay un movimiento continuado. El timelapse es coger, por ejemplo, la ría del Burgo y poner una cámara a sacar fotos cada X segundos o cada X minutos durante 24 horas, imagínate, y luego reproducir todas esas imágenes seguidas. Esos timelapse que hay muy famosos de amaneceres, atardeceres aviones despegando. Pero eso se suele hacer a una velocidad superior a la normal, ¿no? El paso de imágenes. Claro, a lo mejor las fotos cada 30 segundos hace una foto, tú ya lo tienes estipulado así. Sí. Y después, lo pasas a mayor velocidad. Vale, vale. Bien. Interesante. Sí, de hecho, además en el Facebook ya estoy poniendo algún vídeo y voy a también a poner un vídeo de un timelapse en Vancouver para que podáis ver la diferencia entre el stop motion y el timelapse. Se ve muy, muy claramente. Hay otras variantes del stop motion que salieron más recientemente y que le dan un toque distinto, aunque no deja de ser stop motion. Por ejemplo, el go motion, que parece que es justamente lo contrario. Es una variante de la técnica que se pudo ver por primera vez en Star Wars, el episodio 5, El Imperio Contraataca, gracias a un chico de Industrial Light and Magic. En este caso, los modelos o objetos que se usaban tenían un movimiento muy ligero añadido, no eran fijos del todo. Entonces, al reproducir todos los fotogramas, la secuencia se ve con un poquito de distorsión y le da algo más de realismo. Es decir, sigue siendo stop motion, pero no es el stop motion marioneta clásico que suele tener la técnica más... Se ve una continuidad. Se ve ese parón entre frame y frame. ¿Y cómo lo consiguen eso? Meten un poquito de movimiento entre... No sé cómo se hace técnicamente, no sé cómo se hace a nivel técnico, pero meten como una especie de movimiento y se distorsiona un poco la rigidez de la imagen. Se le llama también motion blur. Mucha gente la conocerá también con este... Blur es como... De hecho, blur es distorsión, si me equivoco. Sí, sí, difuminado. Blur es borroso. Borroso, sí. De hecho, este chico también es el que hizo animaciones en stop motion para la película de Parque Jurásico. Y os voy a poner un vídeo que hay en YouTube de justo la escena de Parque Jurásico donde es de noche, está lloviendo y aparece el tiranosaurio Rex por las rejas que ya no tienen electricidad. ¿Os acordáis de eso? Sí. Pues antes de rodar esa escena en imagen real se hizo una preproducción en stop motion, pero con esta diferencia, con esa distorsión. Entonces lo voy a poner en el Facebook para que todos lo veáis y está hecho con plastilina, con muñecos y se nota que es stop motion, pero también se nota que hay movimiento en las imágenes, da continuidad. Es una cosa que tenéis que ver, yo os la puedo explicar, pero es una cosa que tenéis que ver también. Y bueno, otra variante es el still motion, que es una cosa parecida, pero no es lo mismo, también se confunde muchas veces, y no se consigue el mismo efecto. El still motion es reproducir imágenes distintas una detrás de la otra. Y no se considera animación por ese motivo, porque aunque las imágenes tienen que tener las mismas dimensiones, porque la dimensión del frame tiene que ser la misma, los objetos son diferentes entre sí. Y esta es una técnica que se utiliza mucho en películas de miedo, porque se crean secuencias de mucha intensidad. Aparecen imágenes en pantalla a mucha velocidad, la mítica escena de esta protagonista tal y de repente ¡chan! Una imagen de algo que a ti te parece haber visto algo, pero ¿eso no es lo que usaron en El Exorcista, por ejemplo, o no? Podría ser. Se utiliza mucho en las películas de miedo recientes. Como por ejemplo cuando se ve el protagonista con un fondo oscuro y de repente parece que algo pasa por detrás. Y es como imágenes de tipo subliminal o tipo flashback. Es decir, aunque vayan tan rápido en la película que casi no se ven, tu subconsciente sí que las ha visto. Entonces te queda el rollo ahí de has visto algo pero no sé muy bien lo que es. Además te pega sustito. Te hace Sí, justo, le da intensidad. Pero no es stop motion porque no estás animando un objeto ni una imagen. Es simplemente poner frame por frame, pero son imágenes diferentes. Entonces no se puede confundir con el stop motion. Impresionante. Aprende con Julia, debería llamarse esta sección. No sé si se... creado más dudas en relación a lo que ya podíais saber del stop motion o si no, os he aclarado algo. Yo creía que sabía, pero me he dado cuenta de que no es una mierda. Así que está bien esto, me gusta. Hombre, a mí me gustaría meterme más en cómo se hace el stop motion, cuántos frames por segundo, cuáles son las técnicas que se suelen usar y cómo se preproduce un stop motion, por ejemplo, qué trabajo hay detrás antes de empezar a tomar las imágenes. Pero pensé que para una primera toma de contacto sería demasiada información y no retendría, yo misma no retendría todo. Por cierto, Julia, sobre lo último que explicaste, en el Club de la Lucha, cuando aparece un frame, una imagen de un pene, no sé si os acordáis del Club de la Lucha, ¿eso sería un ejemplo de lo que se ha explicado? Yo creo que ya está insertado el fotograma directo. ¿O es diferente? De still motion, sí, podría ser. Es muy fugaz. Sería algo así más subliminal, porque no son varias imágenes seguidas, sino que es una sola, pero sí. Pues cuando, por ejemplo, hay películas en las que está el personaje y de repente se intercalan imágenes de flashbacks con las del personaje, se ve el personaje como preocupado, entonces meten una imagen en un flashback, luego meten otra de otro, otra de otro, y van alternando. Eso sí que es still motion. Ah, vale, bien. Comprendido al 100%. Impresionante. Bueno, pues nada, ¿querías comentar algo? Sí, lo que estaba diciendo ella de que no es que no conociera, no, ¿cómo que habías dicho? Que no conocías lo que hay antes de la animación. Claro, el trabajo de preproducción, el vamos a hacer esto y cómo lo vamos a hacer. Claro. Y vamos a ponerlo a tantos frames por segundo y vamos a ejecutarlo de esta manera. Bueno, yo de eso manera. No, yo lo que iba a contar un poquito pues es eso, que hay un trabajo artístico por detrás muy importante, sobre todo de color lights y con este tipo de... Lo que hacen son estudios de color y estudios de luz para saber cómo va a influir la luz en los muñecos, si tiene que moverlos de esta manera, si no, si los colores que tiene que poner, pero bueno, eso también lo hacen para animación digital también. Y pues es hacer toda la película en storyboards, pero no con los míticos garabatos que conocemos, sino con un estudio de luz, con pantones, etc. Sin más, no es mucho más añadir, pero bueno. Bueno, también si deciros que si queréis profundizar un poco en esto, aparte de los vídeos que estoy poniendo en la página del Facebook, entre los que incluyo el vídeo de Jurassic Park en plastilina, también incluyo uno que es unos estudiantes que en un salón de actos recrearon en stop motion el videojuego del Pac-Man, con un montón de estudiantes sentados en los bancos y moviéndose frame por frame como si fueran el escenario, como si fueran el waka waka waka waka cuando cruza. Es muy interesante verlo porque es el... No es animación, no son dibujos, es imagen real, pero no deja de ser una técnica de animar fotogramas sueltos. Sí. Y es muy interesante. Y bueno, y vídeos de stop motion en YouTube hay a patadas y la gente es súper creativa. Así que igual hasta algún oyente le apetece y se pone a hacer algún vídeo casero. ¿Podemos hacer un stop motion? Yo tengo uno. O sea, no sé cómo es una animación, mira. Más bien en Photoshop. Si queréis poner, es Las aventuras de Pocho, el gato incomprendido. Pero es con Photoshop muy cutre, muy cutre, muy cutre. Bueno, pero es un comienzo. Bueno. Jason Valente Gómez nos dice que un ejemplo de stop motion sería el del rey Harryhausen en la Furia de Titanes de 1981. Nos da ese ejemplo en un comentario en el Facebook. Sí. Son los que hablaba antes, bueno, de estas cutres, o sea, cutres, falta de medios. Justo, si vais a la Wikipedia y buscáis stop motion en la Wikipedia en inglés, hay muchos GIFs animados y vídeos que salen películas antiguas en plan Godzilla contra tortugas gigantes y ya, es stop motion. Es que el Kaiju Eiga en ese sentido... Pero son los inicios. El Kaiju Eiga es el cine japonés de monstruos gigantes y ahí sí que los japos le metieron mucha caña a lo que viene siendo el stop motion y la animación subcreada. Hubo una época en la que los stop motion estuvieron muy de moda. Era una forma que con pocos medios y recursos podías llegar a hacer películas bastante, vamos a decir, interesantes. No. Pero bueno, es lo que digo. Yo creo que por complejidad una persona sola no puede meterse a hacer esto. Bueno, hay una... Tim Burton, antes de que Tim Burton... se volviera un vendido y esas cosas, pues tiene uno, sé de cuándo, se llama Vincent, y eso lo vais a tener en YouTube fijo, y eso lo hizo él solo, y mola mogollón, a mí me había gustado mucho, hace muchos años lo vi, y os recomiendo, Vincent. La serie Skins, que creo que tú ves, no sé si viste justo esa temporada, hay una chica que tiene una maqueta enorme en su habitación, sí, estaba pensando de dónde lo había visto. Exactamente, pues fue en Skins, y... tenía, pues eso, una situación con un muñequito, otro muñequito, una especie de pequeño pueblecito, ¿no? Que ocupaba media habitación de la chica. Y tenía una cámara y cada día se levantaba por la mañana, hacía el gesto que quería que hiciera y sacaba una foto. Cada día sacaba una foto. Y también me imagino que sería algo similar a lo que estamos hablando. Eso es una cosa que está muy de moda ahora. La gente que se saca fotos todos los días con temáticas. O sea, hay gente que se... Hay un proyecto en Tumblr que sigo yo, que es un chico que dije que se va a dejar la barba durante un año. Y todos los días, en el mismo sofá, se hace una foto en la que se ve su barba. Yo vi uno de un chaval que lo que estaba es perdiendo barriga y ganando músculo. Entonces también te pone la evolución y es impresionante. Yo tengo las fotos de before and after de antes de que fuera al gimnasio. Y yo tengo fotos de cuando voy al gimnasio, de antes de ir al gimnasio y de después de ir al gimnasio. O sea, no día a día, no soy tan estúpida. De tiempo. Lo que pasa es que yo tengo una duda ahí, porque tú ahí no estás animando nada. Si pones todas las imágenes del año seguidas, en plan de cómo me he dejado crecer la barba o pues, cómo he bajado de peso, o yo qué sé, cómo me he ido peinando todos los días, eso realmente no es stop motion, tú no estás animando nada. Estás poniendo imágenes una detrás de la otra, sería still motion. No, o un time-lapse. Time-lapse, más bien. O una mezcla de las dos. Yo una vez hice que mi Mac sacara una foto por la webcam, cada 30 segundos, una cosa así. Y al final tenía, 2.000, 3.000 fotos y las hice un vídeo de todas ellas. Y quedó... ¿Y está en YouTube? No está en YouTube, lo borré ya todo. Ya no queda nada de ese proyecto. Bueno, yo antes de despedir la sección quería... ¿Y el programa? El programa también, pero eso va después. Quería, bueno, que si a los oyentes les ha gustado la sección y quieren que yo explique algo que ellos quieran saber específico, pues que lo digan, que vengan al Facebook y digan, pues yo quiero que me expliques cómo funciona esta técnica o esta forma de rodar o cualquier chorrada relacionada con el cine, y yo lo busco y lo comentamos en el programa. La sección se llama definitivamente Aprendiendo con Julio. Bueno, nos quedan 40 segundos, así que hay que ir finiquitando esto. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Si nadie... Digo yo, ¿no? Sí, digo yo, no sé. Malo será. Hombre, sí, si va. No viene Alex, no pasa nada, pero yo cuento con vosotros. Vale. Yo vengo. Yo también, me apunto. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Hasta la semana. Sun goes out, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing by yourself.